Bueno, esa es la duda que yo tengo, porque ¿se acuerda el golero aquel de Chile jugando una eliminatoria en el en Maracaná? Simuló una agresión. Es verdad. Que llevó a un, bueno, un lío infernal. Uh-huh. Y luego se descubrió que había sido un autoatentado. Fingido. Y no había habido agresión, había sido toda una ficción. No podemos asegurar que esto sea igual. Exacto. Al menos lo que me llama la atención es la pronta mirando, recuperación, ¿no? Claro, eso me llama la atención. Pero mirándolo así fríamente, uh-huh, sin tendencia. Yo, sin tendencia, yo lo que veo es que queman en el primer momento, en lugar de estar rodeado de enfermeros cuando está sangrando, está rodeado de policías. Uh-huh. Y después de cámaras. Y después de cámara, y recién después, cuando llega la española, aparece algún enfermero ahí. ¿Y por qué va en silla de ruedas? Y además, por otro lado, hay un detalle. Quizás tenga alguna lesión en las piernas. ¿Le apagó el botón? Por otro lado, también hay que decir que las primeras tomas que se vieron, ustedes amigos, si tuvieron la cobertura periodística de este fin de semana, se lo veía con el rostro ensangrentado, pero el momento de ingresar en la institución mutualista que lo atendía, no hay una sola mancha. Magurno. Exactamente, no hay ninguna mancha en su camisa. No, pero no, no, pero eso es lo que... Alberto. Alberto dijo, pasamos por casa, me cambio la camisa y seguimos. Y después va, porque van a estar los muchachos. Porque es prolijo. Bueno, eso puede ser porque es un hombre de televisión. Claro. En ese sentido le tengo que dar la razón. Y usted sí lo conoce. Sí, lo conozco, de tomar el té. De batidos y cosas de fruta, que normalmente bebidas energizantes. No, es un muchacho que es muy prolijo. Lo concreto es que se suspendió el partido. Y acá, digo, el tema de acá que hemos hablado de Alberto Kessman, que hemos hablado de... No hemos hablado, pero se ha manoseado mucho el nombre de Prudente. Sí, justamente además da juego de palabras. Baratos juegos de palabras. Totalmente. Exactamente, pero ¿qué pasa con el público? Con ese sacrificado público, sacrificado entre comillas, porque uno si sabe que va a haber un partido de fútbol uruguayo, sabe que va a haber una muestra de fútbol, de calidad futbolística, que le va a servir para comentar en la semana y años después. Uh-huh. ¿No? Claro, yo estuve ahí. O sea, esta gente, vamos a decir la verdad, claro, esta gente dentro de 10 años va a decir, yo estuve cuando se suspendió el partido en el Parque Central, cuando Prudente suspendió el partido en el Parque Central. El partido suspendido de Prudente. Eso va a ser el gol de la valija, el partido de Prudente, en fin, creo que está llamado a señalar un mojón en la historia futbolística descollante de Uruguay. Sí, y un mojón en el que por primera vez un árbitro se convierte, si bien el gol de la valija también el árbitro tuvo mucho que ver, pero es el gol de la valija, no es el gol del juez que validó, claro, es el protagonista. En este caso el protagonista es un juez por primera vez. Es muy importante y creo que está marcando un alto nivel del referato uruguayo, que es muy importante para todo el desarrollo del fútbol en general. Ese que establece las reglas. Digo, yo lo que me pregunto, y ahora le traslado la pregunta a los oyentes, a ver qué cuadro se anima a salir tarde después de esto. No, es un cuestionario. ¿No será de repente Alberto Kessman el abanderado de regularizar la puesta en funcionamiento del espectáculo fútbol para todo el mundo? No sé, porque también veámoslo de otra forma. Hay mucha gente que opina, sí, que le faltó cintura, que podía haber esperado, que no sé qué. ¿Esa gente marca tarjeta? ¿Cuántos minutos de tolerancia le dan para no descontarle? Es un tema a pensarlo un poquito más, para, ¿no? Para hablarlo, digo, empezamos hoy. Sí, empezamos hoy. Sigue. Pero esto podemos hablar, yo calculo. Me gustaría hasta el próximo partido de eliminatoria, no, la segunda fecha de eliminatoria de Uruguay. Hay que seguir muy atentos ahora a la eliminatoria, a ver si se respetan los tiempos también. No, y yo les digo digo una cosa. Hay que ver si Prudente no es árbitro internacional. A mí me gustaría también que se evalúe esa posición. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Si efectivamente se le otorgan los 3 puntos a Villa Española, ¿no? Sí. Esto, ¿no puede sentar un antecedente y determinados cuadros previo a tener de repente un enfrentamiento en el que deportivamente se les haga complicado obtener una victoria. O que les conviene perder. O que les convenga perder. ¿No pueden utilizarlo como una estrategia para no salir a tiempo, por ejemplo? Se ha manejado mucho eso. Hay un par de libros al respecto que se han escrito. Están en la biblioteca de la FIFA. Se los recomiendo, en Zurich. Yo los estuve como consultando. Y la opinión de los especialistas es que los cuadros en esas situaciones prefieren hacerse expulsar un número de jugadores tal que les impida seguir jugando y por lo tanto perder el partido. La no presentación es vista como un baldón, como una mancha, como algo que empaña el orgullo del equipo, y además también trae como en otros países, no en este, como consecuencia otras sanciones más allá de la pérdida de puntos que pueden ser muy graves para el equipo. No pienso que por ese lado, no. Pienso que sí, como decía Flavio, esto regulariza el campeonato. Ya estábamos cansados de ver cuadros que salían tarde. Creo que ahora no pasa más. Exacto. Vamos a ver quién está del otro lado y después seguimos, porque qué pasa con los puntos. Este es otro tema que hoy aquí en Monóculo se van a enterar. Vamos a escuchar. Buenas noches. Amigos de Monóculo, arriba el ánimo. Y hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Kessman es Kessman, primero en fútbol universal. Era un chiste de Cristina, gracias por ese humor. Gracias por el humor y vamos a hacer lo posible. Pero ¿qué pasa? Y esto no lo comenta la gente. ¿Qué pasa con los tres puntos en disputa en este tenemos? Está Cristina. No entendí la serie. ¿Dos qué? Dos llamadas. ¿Tenemos otra llamada? Ah, bueno, vamos a ver qué dicen. Buenas noches. El hombre de la silla de ruedas, hoy se ve que está maquillado o tiene una máscara de goma, porque no tiene ni una herida. Se ve que la gravedad ya se pasó. A veces rompe los ojos. Silla de ruedas y eso. Digo, qué fabuloso, ¿eh? Este tiene que ir a Intrusa, esos programas de Argentina. Nos gustaría que nos... Es una estrella que simula cualquier cosa. Nos gustaría que Intrusos también se hiciera cargo de nuestra cobertura. Claro. También. Que nos llevara, así como en el otro programa llevan a las riquitas todos los días. Es verdad. ¿Por qué no podemos estar nosotros? Exacto. Está todo... Yo me puedo poner silicona, tengo lugares para ponerme, no tengo problema si me las pagan. Exactamente. ¿Qué otra llamada? Vamos a recibir a otro oyente. Buenas noches. Hablando del juez prudente, después de todo, ¿por qué los uruguayos llegamos tarde a todos lados y justificamos lo injustificable, como empezar tarde, si no se puede? El juez dijo que 3:30 tenía que empezar, no empezaba, y lo suspendió. Hizo perfecto, no entiendo nada de fútbol, pero por favor, de una vez por todas, dejémonos de embromar con la pavada. Bueno. Chao. Vamos a... El público está también está un poco... favorizado. Esto no es para tomárselo así como así. Esto da para un análisis profundo. Da para el replanteo también en la actitud que uno lleva adelante en su vida. Nosotros jamás empezamos tarde este programa. Jamás, pero es una cuestión de respeto. Del fútbol, saquémoslo del mundo del trabajo. Vayamos... Quizás algunos de nuestros oyentes esté familiarizado con manifestaciones, marchas, etcétera, etcétera. Espectáculos. Sí, pero... Vamos a dejarlo por el lado de la movilización. Bien. Es bien sabido que cuando una movilización se cita a las 19 horas, no vayas antes de las 20, porque no va a haber nadie. Es verdad, conociendo al pueblo uruguayo, esa conducta siempre se da. Lo mismo se da también en movilizaciones, se da también en espectáculos musicales, por ejemplo, donde se pone una hora de comienzo y después se empieza una hora o más de tarde. Es la tolerancia, ¿no? También. Entonces, pienso que el juez ahí prudente tendría que haber hecho un poco honor a su apellido. Y darle un tiempo prudencial, de repente 45, 60 minutos después, si no se presenta, vamos a decir, bueno, sí, efectivamente acá no se puede jugar. Sí. Aparte que es domingo, muchachos, también hoy barajábamos eso y hay que tenerlo en cuenta. Un domingo, ¿ustedes vieron cómo el ritmo que tiene el Uruguay el domingo? Usted sale, porque dice Nacional... No da para apurarse, si uno está comido... O sea, está bien, hay un tema que es el respeto al público. Bastante me calenté el domingo, así que no quiero venir acá hoy lunes a darme manija acá. Pero lo que sí quiero decir es... Un hombre que no falta nunca al Parque Central. Es verdad. Estoy juntando para un palco. Claro. Yo estoy juntando para un palco. Pero lo que yo te digo es... El tránsito, usted se toma un ómnibus, ¿vio cómo anda el domingo? Es verdad, anda mal. Vaya a saber, Prudente, ¿cómo hizo para llegar en hora? La gente que llegó al Parque Central a la hora debe haber salido de mañana. ¿Durmió en el Parque Central? Claro. Ah, bueno. No, eso está comprobado. Bueno, eso está comprobado. Y esa familia tiene que haber salido ayer, sábado tiene que haber arrancado. Ahí nos va cerrando. Claro. Arreglaron entre ellos los cuatro árbitros y el plantel de Villa Española durmieron en el Parque Central. Y lo que es irrisorio, por decirlo de alguna manera, que no sé si es correcta, pero es la que me sale ahora. Sí, diplomática, es que fueron alimentados con un guiso que hizo el cantinero del propio Club Nacional de Fútbol. Esto es un arreglo. Esto da para hablarlo. Hoy está también cero hora, aquí a la medianoche, y este tema va a estar Le agotaremos el tema. Sin duda en la agenda de la temática del programa. No sé. Bueno, pero también hay otro enfoque. El enfoque legal, el enfoque de los puntos. Claro, no podemos, por el capricho de un equipo de hacer lo que se le cante porque es grande, llegar a la hora que sea. Claro. Entonces, eso es así. Hay cosas que hay que respetar. Pero también hay que ver si es justo que un equipo que estaba ahí porque estaba... De casualidad. ¿A usted se refiere a Villa Española? A Villa Española. Le corresponde... O sea, hay una cosa que yo doy por sentada. Los puntos de Nacional hay que descontárselos. Exacto. Y por alevosía hay que estudiar un descuento de puntos a ellos y a Peñarol también, creo que corresponde. Creo que sería el otro. Sí. Por ser los grandes. Entre comillas, los grandes. Esos puntos para el campeonato que viene. Estos tres puntos para este campeonato. Ahora... Esos tres puntos corresponden a Villa Española, que estaba cómodamente repantigado, esperando que empezara el partido. Un partido que seguramente iba a perder. Exactamente, sí, eso está... Digo, no, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero había grandes chances que perdiera. Claro, Nacional es un ballet. Y Nacional es un grande. Es un grande y Villa Española es un rejunte, vamos a decir la verdad. Ahora, hubo otros cuadros. Además, como bien decía hoy temprano Mario, Villa Española no jugó. No se cansaron. No. Porque podían haber jugado un media cancha. Sí. Un levantar centro y cabecear. Claro, por lo menos. Algo, nada. No hicieron nada. Nada. Otra cantidad de cuadros se presentaron y jugaron. Entonces, hay dos bibliotecas. Una... Inclusive a nivel internacional. Sí. Una que dice que los tres puntos, la más clásica, van para el contendor. La otra es dividir esos tres puntos entre el resto de los cuadros. Que llegaron en hora. En este caso Peñarol, dicho por un hincha, ya lo quemó. Que empezó tarde, no le correspondería. Y tendría que perder tres puntos más. Que era lo que decía hoy. Bueno, eso no se puede porque se jugó el partido. No importa, pero por ser un cuadro grande y por ir junto con Nacional. Nacional haber hecho ese desmedro, también Peñarol. Perder los tres puntos. Pero pierde 10 igual para el año que viene. Igual, no importa, señor, porque tiene que ser así, aleccionante. Vamos a hablar de esto, de estos temas. Vamos a tener el contacto con Hermes también dentro de minutos. Vamos a una tanda, vamos a un corte y ya volvemos. Y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Amigos, continuamos en Monóculo. Teníamos un mensaje que tiene Manuel. No lo mencionamos, no lo saludamos a Manuel. Lo hicimos personalmente, pero lo hacemos al aire. Tenemos dos mensajes. Vamos a escuchar los mensajes y después vamos a establecer comunicación con Hermes San Perla directamente desde España, desde Barcelona, más precisamente. Vamos a los mensajes. Buenas noches para todos. Nos provoca una profunda satisfacción compartir esta información con ustedes. Se hizo la torta frita más grande del país, fue en Caracas, y ahora violencia, más violencia. El padre Mateo Méndez hizo enfurecer a los piqueteros de Gualeguaychú y esto terminó con serios incidentes. 15:30 son, pero los superlistas ya, 15:30 no está el equipo en la cancha, ¿no? Era como estar en Bagdad, sinceramente. A mí me tiraron con un cascote. Yo sabía que iba a pasar, por eso la radio estaba diciendo, no lo debe suspender Prudente. 15:30 son. Debe ser Prudente como su apellido y debe ser tolerante. Y el partido se juega. Además, en septiembre podrían bajar los combustibles acá en nuestro país, esto lo afirmó Alberto Kessman. Básicamente es esto. Suerte, buenas noches para todos. Muchas gracias por el mensaje, muy claro. Y tenemos otro mensaje, ¿verdad, Manuel? Vamos a ver. Buenas noches, Monóculo, La Peste. Bueno, sí, fin de semana bastante triste. Ya el sábado había comenzado con un furcio, no furcio, un error de edición de la sala de la isla de Telenoche y Telesemana, donde Martín Díaz, el minuano, hizo dejó una frase ahí grabada. Y después continuó ahora con este veterano en Punta de Rieles, filmado con un celular. Uh-huh. Lo positivo fue la torta frita. Bueno, mañana amanecerá nuevamente. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que ser muy fuerte en estos momentos. También tenemos, recordemos, amigos, ustedes se pueden comunicar por el 480-0121, el 487-4776 y dejar también un mensaje al 480-6568. También pueden seguir la emisión a través de 1410amlibre.com, a través de monóculo.com y a través de rompantodo.com. En ese caso, en monóculo.com hay una sala de chat que aprovechamos a saludar a Bichucci, al doctor Petorra, a Fiasco, que están intercambiando hace minutos también. Fiasco vía Messenger nos decía que el programa empezó hoy un minuto tarde y yo casi apago la radio y me voy, casi suspende Fiasco la recepción del programa a raíz de el atraso, sí, en el comienzo. Vamos a bajar, ¿no?, un poco las revoluciones, ¿no? Yo diría de no cualquiera tiene ese derecho. Exacto. No cualquiera tiene ese derecho. Los que podemos suspender la emisión somos nosotros o las autoridades de la radio. No los oyentes. Exacto. No, los oyentes pueden tirar piedras si quieren. En su casa. En la casa. A los vidrios, romper los vidrios. Ahí sí, si quieren manifestarse. También dice que para mí estaba todo orquestado. La herida de Kessman es solo una fachada. Hay cortes de cámara que no concuerdan. Algo anda mal, nos dice Petorra. En fin, es un tema que dio para hablar. Ahora sí, yo diría de intentar la comunicación con España mientras escuchamos un segmento musical hasta que ¿cómo es? Que nos comuniquemos, ¿les parece? El rey va a hablar. Pobre Hermes, ¿no? ¿Cómo se Hermes, va a perder? Hermes San Perla. Hermes San Perla. Vamos a la música, Manuel, y ya volvemos. Roughneck Destruction. Don't bang with my top, no business. Top of the mata. Don't move, don't talk, gotta time, don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't cry, don't clutch, don't hope for too much, don't think, don't achieve or grieve without me. Just balance on the fence, no romance, it don't pass, no try and make sense. I feel numb. Don't whisper, don't talk. Amigos, lo habíamos prometido, tenemos comunicación directa con la Madre Patria, con Hermes Samperla. Buenas noches, un gusto en recibirlo aquí en la mesa de trabajo de Monóculo. Buenas noches, Uruguay, buenas noches. No saben la emoción, la alegría que tengo de reencontrarme con el éter y de la mano de pilares de la radiocomunicación, radiotelefonía nacional, como lo son ustedes, Flavio, Warren y el aún un poco joven, pero vivaz, García, que está ahí también. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Hermes. ¿Qué nos cuenta, Hermes? Bueno, como avancé un poco en un comunicado que les mandé el otro día por Valparda, estuvimos recorriendo un poco Europa aquí de la mano de don Juan Ángel Casacuberta, que lamentablemente no se encuentra muy bien de salud. ¿Qué le pasa? Anda un poco a la miseria anduvo con cálculos renales, en fin, ya complicaciones que los años empiezan a traer y a las que no le es posible eludir, ¿no? A ningún humano, ni siquiera a un uruguayo, ¿no? Como él. Pero bueno, nos hemos hecho de paciencia y estamos acompañándolo en sus últimos días ya. Uh-huh. Siempre pendientes de eso porque tenemos que terminar de escribir su biografía, ¿no? Uh-huh. Teníamos más tiempo libre ya que no teníamos todo el día para estar con él y comenzamos una serie de investigaciones. ¿Podemos? Y hemos llegado a conclusiones verdaderamente nefastas sobre la imagen que se pretende dar de nuestro país en tierras europeas, ¿no? Hermes, disculpe que lo interrumpamos. ¿Podemos, por favor? ¿Podemos, diría, presentar a... digo, ¿de quién estamos hablando cuando estamos hablando de esta persona, de este líder, no? ¿Quién es? ¿Podría describirlo usted? Bueno, don Juan Ángel Casacuberta es una persona señera, en cuanto es un moralista, una persona que siempre ha abogado por las buenas costumbres, por un uruguayismo auténtico, en cuanto hubieron... Pero también es un líder de una agrupación. El líder del MAMUT, el Movimiento de Acción Moralista por un Uruguay Tradicional. Exactamente. Claro, no, yo quería que la gente se entere, digo, de quién estamos hablando, porque nosotros sí lo conocemos, nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, además. Una personalidad muy querible, carismática. Una persona querible desde el primer momento. Uno lo conoce y lo quiere. Usted, Mario, no sé si... No, yo no tuve oportunidad, estaba haciendo la escuela de periodismo Monóculo en ese momento. Claro, nosotros hicimos la conferencia, pero no lo invitamos. Yo no tenía la acreditación. No. Exactamente. Mire, sí, creo que si la memoria no me miente y no me falla en ese momento, yo creo que tengo una cinta con un par de discursos de él que se las voy a hacer llegar. Bueno, nos interesa. Bueno, pero... Para revivir su voz, ¿no? Exactamente, su testimonio. Porque es un hombre que se ha expresado, no tanto en las urnas, como líder de agrupación política, el MAMUT, sino más bien en su oratoria. Ha tenido mayor trascendencia en la oratoria que en las urnas. La gente como que escucha el mensaje de Juan Ángel Casacuberta, no lo vota, pero lo respeta. Sí. Y eso es mucho más importante de otros que reciben votos como si fueran golosinas, y después no se sabe qué hacen con ellos. ¿Qué metáfora más clara y más preclara, Naftalina? El voto como golosina, y a su vez el voto que endulza, ¿no? Exactamente. Realmente. Bueno, como les decía, me he quedado con tiempo libre, estuve hurgando aquí en archivos y me ha llamado la atención, no sé si ustedes han sabido, tienen que saber un poco por la vida y por sus viajes, uh-huh, del emblemático templo pietista que hay aquí en la ciudad de Barcelona, el eternamente inacabado edificio de la Sagrada Familia, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, me llevé un pedazo cuando fui por ahí. Sí, está bastante en bastante mal estado y los trozos de Sagrada Familia, en fin, constituyen un souvenir valioso para cualquier turista, ¿no? Sí, yo lo vendí en internet y me salió bastante platita hice con eso. por un cascote. Bueno, claro. ¿Y a usted no le llamaba la atención este Cucurulo, que un edificio comenzado en 1882, no se haya terminado? Han pasado 126 años ya de esto. No me llama la atención, porque acá tenemos algunos ejemplos similares con menos tiempo, porque somos países más jóvenes. Pero que puede llegar. Pero que están van a llegar. Yo creo que van a llegar como el Palacio de Justicia, ¿no? Claro, pero en el caso de la Sagrada Familia, el caso del uruguayo es diferente. El edificio uruguayo yo creo que se demora por otra cosa, porque medita las decisiones. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, en sí ha tenido que ver bastante nuestro país en la construcción de este edificio, y me remito una breve cronología y ustedes me interrumpen cuando quieren. Adelante. En el año 1882 comienzan las obras bajo la dirección del arquitecto Francisco de Paula Villar y Lozano. Estamos hablando de hace 126 años. Un año más tarde, el arquitecto, el renombrado Antoni Gaudí, asume la dirección de este proyecto, ¿no? Dos años después, en el 85, y paralelamente, vamos a cambiar de latitud, llega a la vecina orilla de nuestro queridísimo Montevideo, a la ciudad de Buenos Aires, el doctor Emilio Reus, uh-huh, bien conocido por los barrios que construyó allí, un hombre multifacético, catedrático, político, periodista, empresario, esteta, en fin, un idóneo, en una palabra, ¿no? Sí. Al poco tiempo cruza el Plata, ya sabemos por qué, ¿no? Frente a Buenos Aires, ha preferido, evidentemente, los aires montevideanos. Por supuesto. Se instala en nuestra querida capital y, bueno, y comienza a desarrollar una tarea bastante, bastante prolífica, ¿no? Uh-huh. Allí en el 88, entonces, después de varias experiencias de especulación inmobiliaria, comienzan las obras de lo que hoy se conocen como barrios Reus al norte y al sur. Ajá. Bajo la dirección del mencionado doctor Reus, ¿no? Uh-huh. En lo que se puede considerar una audaz apuesta empresarial. Allí contrata a Amadeo Perrone. Sí. Un capataz uruguayo de gran empuje y tenacidad. Y lo recuerdo. Sí. Que imprime las obras una dinámica verdaderamente a la uruguaya, ¿no? A la uruguaya. Uh-huh. Las jornadas laborales se extendían un poco más de lo normal, y esto fue como propiciando cierta proximidad, cierta intimidad entre Reus y Petrone, y bueno, y allí trabaron una profunda amistad. Será Perrone, ¿no? Sí, Perrone. Algunas crónicas incluso indican que los trabajos de Perrone no eran un ejemplo de prolijidad, ¿no? Pero que suplía todas estas carencias con su vehemencia y con una voluntad férrea, ¿no? Claro. Dinamismo. Basta verlo hoy, eso. Sí. Luego en el 91, en el año 1891, Emilio Reus queda en la bancarrota total, un mal ejercicio financiero, y aún así decide permanecer en nuestro país, ¿no? Se había uruguayizado del todo. Pero no lo despide a Perrone, ¿no? No. Perrone, lo que pasa que tiene que hacer frente a una situación familiar, que tiene seis hijos, y está también a cargo de los cuatro hijos del hermano, que se había divorciado. Ah, Danilo. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué memoria de elefante que tiene que tiene usted, Cucurulo? Me asombra, la verdad. Bueno, Reus sabía más o menos de la construcción había empezado años antes aquí en la ciudad Condal, desde donde me encuentro hablándoles, sí, del Templo de la Sagrada Familia, y lo recomienda con carta manuscrita a Gaudí, a Perrone, a que viaje para aquí, ¿no? Allá sale... Ahí hay un punto de inflexión en la obra. Exacto. Uh-huh. Usted lo ha dicho, Naftalina. Perrone sale entonces con dos de sus hijos mayores, de los seis, y un sobrino a probar suerte aquí en estas tierras. Uh-huh. La acogida que le brinda Gaudí no puede ser mejor, ¿eh? Desde el primer contacto ya parece que hubo una química ahí media especial. Entonces, Schubert y Artemio, los hijos de Perrone, Amadeo Perrone mismo y el sobrino Nelson, conforman una cuadrilla uruguaya que va a ser las delicias del arquitecto, ¿no? trabajan a un ritmo electrizante y se adaptan a la perfección al lugar. Bueno. Uh-huh. Año 1800, bueno, con fecha imprecisa un poco, hay unos... Sí, poquito antes del siglo XX. Exacto, cerca de 1900, digamos. No se precisa el año con exactitud en las crónicas que vi en la biblioteca, ¿no? Varios camiones se acercan a la obra, tengan la imagen, varios camiones cargados todos de azulejos se acercan a la obra. Una fuerte tempestad en esos momentos azotaba a la capital catalana, y bueno, el chofer que venía adelante, una mala maniobra, boom, el camión vuelca, todos los azulejos partidos, en fin, el que viene atrás sigue eso, se imaginan lo que fue aquello, ¿no? Un desastre. La obra que ya venía con dificultades económicas, financieras, no sé qué, bueno, y todavía el gasto de los azulejos, que iban a tener que comprar de nuevo. Gaudí dice que se agarraba la cabeza. Uh-huh. Hay algunos errotipos que lo muestran. Sí, incluso. Y bueno, ya daban por perdido los azulejos y Perrone, con el ojo que caracteriza a todo uruguayo, le dice a Gaudí que se tranquilice, que todo va a tener una solución, y en el piso empieza a colocar un trocito de azulejo al lado del otro. Uh-huh. Y dice, ¿por qué no los usamos así? Revestimos las torres de los campanarios así, con trocitos de azulejo. Y ahí, ahí nace esta... Ahí hacen famoso, forma, entonces. Ahí lo hacen famoso. Gaudiana, de cubrir con trocitos de azulejos. ¿Y cómo quedó en el olvido el nombre del verdadero precursor, no? Sí, bueno, estamos acostumbrados los orientales a este tipo de desdenes, ¿no? Cuando Gaudí no deja de ser un... Yo realmente no recuerdo ninguna obra arquitectónica de él que valga la pena, porque no la recuerda ninguna. Porque además están todas, es bueno... Son todas en unas formas horribles. Uno se cae, uno se sienta en algún banco de Gaudí y se cae al suelo. Es muy lindo para la foto, pero la practicidad, ¿dónde está? Le voy a interrumpir la crónica, Hermes, después continuamos en otro momento. Dígame una cosa, ¿cómo vive un uruguayo la relación con los españoles? ¿Hay envidia? ¿Cómo usted nota al español frente al uruguayo? Bueno, mire, la verdad, Nastalina, me toca un punto débil porque... Acá se nos mira con recelo, se nos mira con envidia. Es esto de que España limítese a toros, limítese a unas castañuelas y limítese a comer jamón. Y basta. Uh-huh. España es eso. Sí. España no es lo que nos muestran por los videos, no es lo que nos muestran un pueblo alegre, mucha perorata. Miren lo que estuve al tanto de lo que pasó... De lo que pasó a nuestro querido Alberto. ¿Fue noticia en España? No, porque acá se filtra mucho, entonces cuando pasa algo realmente importante así lo filtran, y bueno, como a ellos no los periodistas de aquí no son queridos tampoco, no. Aquí no hay prácticamente la prensa deportiva no tiene brillo, es una prensa opaca. Uh-huh. Más bien, digamos, tendiente a homogeneizar todo, claro. Y aparte que sabemos, tratan de engrandecerlo, lo pequeño, y eso sabemos todos que es una mentira. España nunca ganó nada, bueno, ahora ganaron una Copa Europea, pero bueno. Es nada, sigue sin ganar nada. ¿Fue Uruguay? No nos dejan. De hecho, el mejor resultado internacional que ha tenido España fue un 2-2 con Uruguay, que a la postre Uruguay le ganó la final a Brasil, ¿no? Ese es el mejor resultado que ha tenido España a nivel internacional. Qué mejor. Y por la diplomacia uruguaya. Exacto. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo? Divino. Acá divino, salvo algunas cosas que pasan, pero pasan. Pero esas malas noticias también, en definitiva, contribuyen a ser un mejor país. Porque tenemos la capacidad, no hemos perdido la capacidad de asombrarnos, no hemos perdido la capacidad de sentir, no hemos perdido la capacidad de rebelarnos ante la injusticia. Y no hemos perdido la capacidad de querer. Exacto, que es lo fundamental para el entendimiento humano. Qué lindo, qué lindo. Pero miren una cosa, yo les voy a decir que de lejos la perspectiva es otra, porque pueden ser considerados, sí, sucesos desagradables y todo eso, pero acá no pasa nada. Sí. Acá las hinchadas no saben lo que son. Y ahí por lo menos hay un poco de pasión, hay, bueno, una pedrada, Kesman, bueno, yo qué sé, no es lo más recomendable, ¿no? Pero ya está bien, Kesman. Violencia. Y eso es lo más importante. Claro, aquí no hay un Gómez Aguada, no hay sustancia, la gente es fría, no hay alambrados, no hay. Y no son grandes empresas los equipos de fútbol y de básquetbol. Desvirtuado totalmente el espectáculo deportivo. Totalmente, totalmente. Entonces, visto desde lejos, dice, bueno, ahí por lo menos la gente siente, hay fibra, es Uruguay. Uno de lejos lo ve así, no lo ve tan desagradablemente. Hermes, lo tenemos que cortar, discúlpenos, vamos a mantener el contacto porque me gustaría cerrar el programa de hoy con una muy buena noticia, se la comento a usted, Hermes, también hacerlo partícipe de esta hazaña de Uruguay para el viejo continente. Quizás sea usted el portavoz de esta noticia y es nada más ni nada menos que tenemos la torta frita más grande del Uruguay en la jornada de ayer. Eso nos reconcilia con todos quienes están del otro lado, porque si bien tuvimos que hablar de temas duros, de temas difíciles, como fue esta situación que se dio aquí cerca de la radio, en el Parque Central, cerramos el día de hoy con una notición. Qué delicia, me imagino ese volcán de grasa y nada, a pegarle un bocado, una mordida a eso, ¿qué? 200 ¿qué? Kilos de grasa, Hermes, imagínese. ¿Cuánto? 200 kilos. Imagínese qué maravilla. 200 kilos y... Le comento, Hermes. Me han alegrado la noche. Bueno, es para eso. Mejor. Dos buenas noticias tenemos. 200 kilos de grasa, 150 kilos de harina y 800 gramos de sal. Fueron 800 gramos. 800 gramos dicho por el propio organizador. Nadie agarró un paquete de un kilo de sal y lo tiró. El colesterol. Si no hubiera sido cualquier cosa. No, que si no, no es sano aparte. Exacto. Ahí está la meticulosidad del uruguayo. Ahí está la cocina uruguaya. Exacto. Muchachos, los dejo. Bueno, un abrazo grande. Adelante con el programa y bueno, y en la semana que viene les termino la crónica esta que va a dar que hablar. Muy bien, muchas gracias. Les mando un abrazo y bueno, como dice el eslogan mío, muere la envidia, viva el Uruguay. Exactamente. Qué lindo. Amigos, para cambiar un poco el tono, fue un programa dificilísimo. Un programa de lunes un tanto especial. Tenemos esta noticia. Usted, Warren, estuvo en la confección de esto. Vamos a tener que ser breves en la descripción, pero bueno, hay cosas que hay que señalar, ¿no? Hay algunas cosas que hay que señalar. Los escuchas habituales del programa habrán notado mi ausencia durante unos días. Fue porque me dediqué a la organización de la confección de esta torta frita. De la cocción, directamente. De todo. ¿La logística también? Todo. Hablé con la empresa de acero inoxidable, conseguí todos los insumos, seleccioné al personal idóneo, toda una cantidad de cosas. Y luego tuvimos algunos problemas. Misión básicamente era medir la temperatura del aceite, de la grasa en tiempo real, mientras se hacía la cocción de la torta frita. Para que no se pasme. Por un lado eso, para que no se enchumbe en grasa, y para el otro lado, para que no se quede quemada. Lógico. Pero tuvimos algunos desencuentros. El primero de ellos fue que el hay un compadrito ahí en el barrio, en Nuevo París, que la iba de organizador y dijo que él quería que fuera masuda. Claro, usted quería más. Hoy por hoy, estamos hablando del siglo XXI. Dos bibliotecas ahí en ese terreno. Sí, ¿no? Pero la tendencia es a la plana, finita, claro. Y con agujero en el medio. Uh-huh. Es más, le decía hoy también, cuando comentábamos, que se están haciendo de hojaldre, con una versión más fina, pero no. Por Expo. Usted lo dijo hoy, usted hoy lo dijo aquí en la mesa de producción y recibió unos cuantos insultos. Bueno, el tema era finita versus masuda. Uh-huh. Sí, eso hasta ahí vamos bien. Y yo defendía la finita, pero no tenía armas, no tenía matones y quedó la masuda. Y también la idea era hacerla en una cocina. Uh-huh. Donde poder bajo techo, en un lugar idóneo para la confección de alimentos. Uh-huh. No se quiso porque querían que los ómnibus que pasaban por Valle Verres, vieran la confección y todo. Entonces eso se llenó de polvo, se lo comió la gente que no come otra cosa. Como número, como hecho, es muy interesante, es para celebrar. Posiciona al Uruguay muy muy alto, pero hay que mejorarlo. Creo que nos plantea un desafío también la torta frita. Hoy, esto fue el 31 de agosto, construimos la torta frita más grande del Uruguay. ¿Vamos a fijarnos metas? La mejor. ¿Vamos a fijarnos la mejor? ¿Vamos a fijar la más grande del mundo? Uh-huh. En fin, está en nuestras manos. Tenemos el asado más grande del mundo. Tenemos motivos para enorgullecernos. Miles. Este es uno más. Y bajo el arroz. Amigos, no más restricciones. Sí, restricciones de palabras. En Monóculo nosotros nos retiramos. Le agradecemos a Manuel que, como siempre está ahí haciendo el apoyo y aportes también del otro lado del vidrio. Sí, tiene razón. Si salió un empate no hay 3 puntos. Exactamente. Hay que revisar todo ese tema. Esto vamos a seguir hablando. Vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana. Pero además, si le vamos a... La cosa es, al tipo le pegan la pedrada. A eso queda ahí y... Pero después, claro, está hecha la denuncia policial. Pero por eso, porque al final te terminan hablando. Hoy estaba los móviles también siguiendo hablando el escano. Por favor, si es el primero que va. Después ve una piedra volando y mete la cabeza a ver si le pega. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.